Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. El reporte es sobre la ley de bosques, ley a nivel nacional que conserva el bosque nativo de la Argentina en distintas categorías. Ley de bosques que se aplica también en Neuquén, pero cuando el gobierno provincial vio que no beneficiaba sus negocios, echó a aquellos que la habían redactado y vació la oficina local que debería trabajar en la ley. Además, el gobierno provincial modificó un artículo el cual deja hacer negocios en zonas marcadas como rojas. Para entender qué es esto de los colores y el mapa que se dibujó sobre el bosque nativo, Rodolfo Canini, diputado provincial por el Movimiento de la Unidad de los Neuquinos, lo explica así. Un mapa que para que la gente lo comprenda, tiene diferentes colores. Son cuatro o cinco categorías. El rojo es el color que identifica los lugares donde no se puede modificar, donde no se puede construir absolutamente nada. Estos lugares rojos fueron promocionados a la venta por la empresa Irico. Y lo que nadie decía de quién era la empresa Irico, uh-huh, es de la familia Lanusse. También Canini, y quizás esto es lo más destacado de esta información, en la legislatura denunció los negocios de la inmobiliaria Irico y su relación con el gobernador Jorge Zapag. Para que tenga una idea de cómo se comporta esta empresa, hay una asociación de estafados por Irico. Ajá. No sabía. Esto llama mucho la atención, ¿no? Se asociaron los estafados por Irico, ¿no? Tienen denuncias de mensajes mafiosos, de aprietes, han ocupado tierras del Estado en Buenos Aires y las han vendido. Bueno, han hecho bastante desastre, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, es de la familia Lanusse, todos parientes de la mujer del gobernador. Exactamente. Que es Carolina Lanusse. Uh-huh. Entonces, la asociación es, diría, casi directa. Es decir, ¿por qué están insistiendo? Pues yo decía, Bertuccia, que insiste con esto, digamos, ¿qué es lo que está defendiendo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, están defendiendo esos intereses. Uh-huh. Esos intereses y los intereses de un grupo de aristócrata que quieren lugares privilegiados, ¿no? Ahora cierra todo y queda más que claro por qué el gobierno provincial y el gobernador Jorge Zapag no quieren la total aplicación de la ley de bosques, sino que solo quieren beneficiar sus negocios inmobiliarios con una ayudita también del Opus Dei. Reportó para Farco Satelital FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.